And love is not the easy thing, the only baggage that you can bring. Love is not the easy thing, the only baggage you can bring. It's all that you can't leave behind. Bienvenidos al segundo resumen semanal de Chuck. Sí, ya sé que este posteo tenía que ser un video, pero lo que pasa es que estuve toda la semana renegando con el Movie Maker y no funcionó. No suficiente con eso, el profe Piccolini muy gentilmente me pasó otro programa para editar, pero tampoco funcionó. Al final, había encontrado la solución a través de mi amigo Hernán, que me pasó el Premiere, y me venía justo porque lo manejo como su magia. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón, y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Pero resulta que no sé por qué la máquina no lo tiraba. Entonces estaba al horno con papa, y tenía dos opciones. O me terminaba de frustrar y hacía la gran Fernandito tomando una garomba, o me sentaba unas horitas más y cumplía con mi deber. Más allá de que sé que el Cholo va a estar furioso igual. Bueno, pero además de sucederme todo esto, durante esta semana hubo algo más importante en el país. El pasado 17 de noviembre se cumplieron 36 años del primer retorno de Perón a la Argentina, luego de un exilio de 17 años y 57 días. Resulta que Juan Domingo fue derrocado por la Revolución Libertadora en el año 55, un tiempo después del ataque a la Casa Rosada. Lo exiliaron en Europa y desde entonces no había pisado tierra argentina hasta ese lunes lluvioso de noviembre, cuando el vuelo de Alitalia lo trajo nuevamente. Y mientras el Boeing 707 sobrevolaba por nuestro país, el general decía lo siguiente. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente se presupone un alto grado de felicidad de poder regresar al país después de tantos años de entrenamiento. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino, entre los cuales la mayor parte son mis viejos amigos y compañeros. Pero además de querer volver por sus familiares, amigos y compañeros, Perón se vino porque en el país estaba pudriendo todo. Entonces era hora de entrar en acción. Había peronistas de izquierda y de derecha, que cada vez eran más populares y poderosos, y que en definitiva distorsionaban la ideología del general. Pero de todas maneras, él se mostraba muy tranquilo e intentaba aplanar los conceptos que se generaban. ¿Sabe que en Buenos Aires, en Argentina, hay un sector de un peronismo autodenominado combativo? ¿Usted cree que puede haber una diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios. Todo eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, como la forma de hacer la política tiene muchísimas tonalidades, cada uno elige una tonalidad y de acuerdo con eso se pone un calificativo. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. ¿Qué es lo que interesa? Pero la historia dice otra cosa. Resulta que un día a Juan Domingo un sector le colmó la paciencia. Entonces, él los echó de la Plaza de Mayo y les dijo imberbes. Esos mismos jóvenes expulsados, unos años después se conocerían como montoneros. Pero bueno, esa es otra historia.